esplendor. El vaivén de las olas nos trae notas de bellas melodías, y todo parece un sueño de amor. Santiago de Cuba, te llevo en el alma, porque allí en tu suelo nació mi. Bienvenidos a la inauguración de la FILU 2019, desde el Complejo Deportivo Omega. Libros, escritores, música y todo lo que sucede en la FILU. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en la inauguración de la FILU 2019. Lo prometido es deuda y aquí estamos completamente en vivo. Soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Paco Aragón. ¿Qué tal, Brenda? Pues como tú lo dices, estamos muy contentos porque finalmente esta es la fiesta de los libros de la Universidad Veracruzana, ya con 26 años que se ha situado como una de las ferias de libros más importantes en el país. Y bueno, evidentemente muy contentos porque esto lo promueve una universidad orgullosamente pública. Por supuesto, es muy importante lo que el esfuerzo que hace la Universidad Veracruzana para llevar a cabo este evento. Es un esfuerzo conjunto, muchas personas se integran y la verdad es que es muy valioso. Está a la altura de cualquier feria internacional como la FIL de Guadalajara. La verdad es que los eventos, sobre todo los eventos académicos, son bastante, bastante interesantes. Así es, los foros académicos, que han sido, digamos, una de las partes medulares que ha caracterizado a la Feria Internacional del Libro Universitario. Y bueno, te puedo comentar que ha crecido muchísimo. Yo recuerdo la primera feria que se intentó y se hizo allá por 1993 en el Centro Recreativo Jalapeño de Jalapa, y después ha tenido varias sedes, como lo fue la USBI de aquí de Jalapa o la Casa del Lago. Ajá. Y finalmente de hace unos 3 o 4 años en este foro deportivo, en el cual pues ha quedado muy muy bien. Sí, recuerdo el año pasado, fue mi primera vez en la FILU, y el año pasado hubo personas todo el tiempo, desde el que empezó la FILU hasta que terminó, incluso estaban a punto de cerrar las puertas y la gente no se iba, siempre como muy comprometidas, las personas muy interesadas, hay una variedad de libros impresionante, entonces sí tiene muchísima afluencia de así personas. Es, sobre todo porque hay una cuestión que a la Universidad Veracruzana le ha dado, pues, cómo decir, mucho prestigio, solo porque no solamente, digamos, es la exposición de los libros y las editoriales, las mesas redondas, en fin, sino que también converge aquí la parte artística de la Universidad de Veracruzana. Claro. Muchos grupos de la Dirección General de Difusión Cultural se dan cita aquí para hacer ese equilibrio, ¿no? Que no solamente sean las presentaciones de libros, la exposición de los mismos, sino que también pueda haber ese espacio de esparcimiento artístico, musical, claro, que promueve la Universidad de Veracruzana también. Claro, y es que es natural que suceda así, siendo una feria de libro universitario, ¿no? Las características que tiene nuestra universidad es precisamente esa, el arte, la cultura, no solo es la producción o la generación del conocimiento. Así es. Fíjate que en esta ocasión, esta feria está dedicada a nuestro país hermano, que es Colombia. El año pasado fue dedicada a Estados Unidos y el año antepasado a Francia. Y así se han escogido, por decirlo de alguna manera, esos lazos fraternos en, claro, cuanto a conocer la cultura de otros países, que también es importante, dado que la globalización pues nos obliga también a tener esos contactos más cercanos. Por supuesto, y en el caso de Colombia, pues creo que es una elección maravillosa porque tenemos muchísimas cosas en común, muchos rasgos. Simplemente la independencia de Colombia sucede en el mismo año que la de México en 1810, aunque es reconocida 9 años después. Pero tenemos elementos muy importantes de nuestra cultura, como el maíz, el café, el frijol, que compartimos. Y la música, sobre todo, porque finalmente nos ha llegado este género. Allá tú sabes que la cumbia, digamos, es el género tradicional de ese país. Y a nosotros nos ha llegado, y yo podría decir que, no sé, un alto porcentaje de la población mexicana gusta de este género, que es la cumbia. Sí, de verdad es que las personas, bueno, los colombianos, las colombianas, solo por el acento los identificamos, ¿no? Así parecerían es. Mexicanos, y creo que muchos colombianos y colombianas se sienten como parte de México. Gabriel García Márquez. Así es. Y existe esta anécdota de que la Universidad Veracruzana fue la primera en publicar una obra de así es. Fíjate que en ese sentido es muy importante, puesto que también en esta feria se hace una premiación para escritores, como son el premio Sergio Galindo a la novela, y hay otro premio que en ese momento no recuerdo, pero que justamente en esta feria del libro es cuando se otorga la premiación, y evidentemente eso también es muy importante para los escritores nobles y para cualquier tipo de personaje en cualquier lado del mundo, claro, que pueda escribir para ser galardonada en esta feria. Definitivamente, y me parece una labor muy importante este premio a primera novela, porque les da la oportunidad precisamente a escritores nuevos a foguearse, a medirse, ¿no? A ver cómo está el ahora sí que el ámbito, exactamente. Hubo participación de muchas partes del mundo, incluso ganó un argentino. Así es. Pues nosotros nos encontramos transmitiendo en vivo desde el complejo Omega, que es un gimnasio, sí, que allá cuando se hicieron los Juegos Centroamericanos aquí en Veracruz, se habilitó este espacio para algún tipo de justa deportiva, y afortunadamente el gobierno del estado ha brindado el espacio para que la Universidad Veracruzana pueda tener aquí su sede de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y nosotros, evidentemente, como Radio Universidad Veracruzana, pues nos toca llevar hasta usted, donde nos puedan escuchar nuestra audiencia, pues lo que acontece en esta que, como comento, es la Feria del Libro Universitario, y que disfrutamos muchísimo, y que la comunidad también de Jalapeña y de lugares circunvecinos saben que en estas fechas es cuando se celebra esta feria. Sí, por supuesto. Aprovechando, agradecemos a todas las personas que nos están escuchando por el 90.5 de FM. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos en espera del inicio de la inauguración de la FILU 2019. También nos pueden escuchar en el www.v.mx/radio/transmisión, e incluso nos pueden ver y escuchar por Facebook en Radio V. Bueno, pues le comento, estamos transmitiendo en vivo. Ya han llegado las personalidades para hacer el protocolo necesario de la inauguración formal. Vemos ahí a unos rectores también, vemos a Germán Martínez Aceves, que también es un personaje conocidísimo en la radio universitaria, ya que hasta hace poco tiempo tuvo algunos programas, pero debido a esta encomienda desde el año pasado, cuando se le designó como director general de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, pues evidentemente se abocó totalmente a eso, pero sí, lo hemos visto muy contento y por lo que vemos, pues auguramos mucho éxito a esa gestión. Sí, por supuesto. Bueno, Germán, un querido amigo de Radio Universidad, y se estrena este año como director de coordinador de la FILU 2019. También le deseamos todo el éxito y estamos seguros de que va a suceder así. Ya estamos viendo la Así es, la vamos sede. A hacernos un poquito para que nuestra audiencia por Facebook pueda ver el escenario al fondo. Vemos que acaba de llegar la doctora Sara Ladrón de Guevara al podio. Y esto evidentemente va a empezar en breves minutos el protocolo formal, que va a ser la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019 y luego la premiación hacia los galardonados en estas justas, por decirlo de alguna manera, literaria que la Universidad Veracruzana promueve. Por supuesto. Y bueno, aprovechamos para invitarles a seguir las transmisiones especiales que Radio UV estará haciendo a lo largo de esta semana de la FILU. Aparte de el día de hoy, a partir de lunes estaremos transmitiendo diversos programas, una barra completa toda la tarde, desde las 2 de la tarde con Voz Universitaria empezamos. Y bueno, toda la tarde estaremos transmitiendo programas especiales de nuestra barra programática, pero dedicados a la FILU. Así es, y evidentemente no puede faltar el programa especializado para la FILU, que es Filumanía. Efectivamente. A partir de las 17 horas. Entonces estén pendientes mucho de la programación de Radio UV, ya por las redes sociales, y nosotros nos estaremos dando cuenta de lo que va a acontecer en esta semana de la FILU. Efectivamente. Y bueno, el día de hoy ya están a punto de comenzar, pero antes de esta inauguración hubo un desfile, Paco, que incluso entraron haciendo una fiesta completamente. Así es, fíjate que las actividades empezaron por ahí del mediodía. Nosotros evidentemente tuvimos que estar aquí para hacer toda la cuestión del montaje, para poder llevar esta transmisión. Y sí, ya la expectativa estaba, ¿no? Sí. Hay mucha gente que sabía que iba a haber un desfile por parte del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Incluso a mí me preguntaron, oye, ¿a qué hora es el desfile? ¿Por dónde va a pasar? ¿No? Entonces ya había esa expectación de la gente que sabe que hoy se inaugura esta feria. Y pues bueno, entraron, como tú dices, con esa alegría y evidentemente, pues para refrendar lo que decíamos al principio, es la feria de los libros, la fiesta de los libros de la Universidad Veracruzana. Efectivamente, entraron con percusiones, entraron muy animados y bueno, dándole este inicio maravilloso con mucha vida, obviamente con esta raíz afro, ¿no? Con las percusiones, sí, claro. Exactamente, que igual nos une, y sobre todo a los veracruzanos y a toda esta cultura caribeña. Pues mira, Brenda, ya vemos al fondo que ya está el podio completo, ya vemos a la doctora Saladón de Guevara, está también la secretaria de Educación del Instituto de Educación de Cultura, también se encuentra Hipólito Rodríguez, el alcalde, el secretario de Desarrollo Institucional, y vamos a dejar el audio con el orador formal de esta feria. Como invitado especial al país Colombia. Nos acompañan presidiendo esta ceremonia la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Le damos la bienvenida a la Universidad Veracruzana, le damos la bienvenida a Veracruz, a la excelentísima ingeniera Patricia Eugenia Cárdenas Santa María, embajadora de Colombia en México. Bienvenida. Nos acompaña también con la representación personal del gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, la maestra Silvia Alejandre Prado, directora general del Instituto Veracruzano de Cultura. Muchas gracias por la presencia del presidente municipal de esta ciudad, Xalapa, el doctor Hipólito Rodríguez Herrero. Nos acompaña quien es la ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2019 de Argentina, la guionista María Eugenia Radcliffe. Nos acompaña también la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2019, la licenciada Berta María Sonny Solchaga. Nos acompaña también en esta ceremonia la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. Nos acompaña el secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, el maestro Salvador Tapia Espinoso. El secretario de Desarrollo Institucional, doctor Octavio Ochoa Contreras. Muchas gracias por la presencia de la directora de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada Lisbeth García Rodríguez. Nos acompaña en esta ocasión el vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, de la Universidad Veracruzana, el doctor Carlos Lamot Zabaleta. El director general editorial de la Universidad Veracruzana, doctor Edgar García Valencia. Nos acompaña con la representación del jurado del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2019, el escritor Daniel Ferreira. Y por supuesto, quien es el coordinador general de la FILU 2019, licenciado Germán Martínez Aceves. De manera muy especial agradecemos también la presencia en esta ceremonia del ministro consejero Juan Pablo Hernández de Alba, de la Embajada de Colombia en México. Bienvenido. Nos acompaña el subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEP, el licenciado Moisés Pérez Domínguez. El licenciado Ismael Hernández Roldán, director general de la Editora de Gobierno. Muchas gracias por la presencia del rector de la Universidad Cristóbal Colón, el doctor José Manuel Azún Jordán. Y nos acompaña en esta edición 2019 de la FILU, la señora Ángela González de Galindo, viuda de Sergio Galindo. Muchas gracias. En calidad también de integrante del jurado del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, nos acompaña la escritora Iris García Cuevas. Bienvenida. Muchas gracias en esta ocasión por la participación del CENTE en esta FILU 2019 y nos acompaña representando al secretario general del CENTE, el maestro Luis Castro Obregón, presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro. Muchas gracias. Igualmente, los secretarios generales de las secciones 32 y 52 del CENTE. Muchas gracias. Sean bienvenidos funcionarios universitarios, escritores y editores, directores y representantes de medios de comunicación locales, estatales y nacionales, y por supuesto, estudiantes universitarios y de otros niveles educativos y todo el público que asiste a la FILU 2019. ¡Bienvenidos todos! Estimados amigos, vamos a escuchar las palabras que nos dirige en el marco de esta ceremonia el coordinador general de la FILU 2019, licenciado Germán Martínez Aceves. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No podía faltar cuando iniciara la FILU que empezara a llover, porque es un signo de esta feria, por lo cual estamos pensando llevarla a las zonas más áridas para que siempre exista agua, pero bueno. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos aquí a las autoridades que están con nosotros, encabezadas por la rectora Sara Ladrón Guevara, la embajadora de Colombia en México, que está con nosotros, y todas las demás autoridades que nos acompañan. Bueno, soy un orgulloso egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Le voy a los Pumas y mi amor platónico es la UNAM, pero trabajo feliz en la Universidad Veracruzana. Esta casa de estudios pública que me ha permitido incluirme en sus proyectos y cuyos valores de responsabilidad, integridad, respeto, cabalidad, inclusión, diversidad, legalidad y derechos humanos los aprendí gracias al ejemplo de Emilio Gidi Villarreal, quien fuera rector de la Universidad Veracruzana, impulsor de la autonomía, de la Dirección de Comunicación Universitaria, donde inicié mis labores, de la Defensoría de los Universitarios y de la Feria Internacional del Libro Universitario, que iniciara hace 25 años en el Centro Recreativo Jalapeño, con la participación en aquel momento de 27 editoriales universitarias. A la memoria de don Emilio, dedico estas palabras. Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta en esta cita con los libros, con la academia, con el arte, con la cultura, con nosotros mismos. Ahora Colombia llega a la FILU y nos permite asomarnos a ventanas tan diversas como la propia historia de la llamada por los españoles Nueva Granada y bautizada después por Simón Bolívar como Colombia en honor a Cristóbal Colón. Algo tienen esas sierras bañadas por el Mar Caribe y los océanos Atlántico y Pacífico, irrigadas por los majestuosos ríos Orinoco y Amazonas, fortalecidas por los macizos andinos o fertilizadas por las llanuras y selvas. Estos escenarios son una invitación a la exploración, a las travesías, a las aventuras, a la creación de vidas caleidoscópicas, que para algunos serán guiños costumbristas y para otros las formas del realismo mágico que rompe todo tipo de esquemas. Colombia es tierra de escritores. La literatura brota por doquier, tal como la inagotable biodiversidad de ese extenso territorio que abre las puertas para ingresar a América del Sur. Tratar de tomar una muestra representativa de las letras colombianas es un reto por demás complejo. Ya sea por épocas, por géneros o por estilos, los representantes son varios y de gran calidad. Rafael Pombo, Jorge Isaac, Germán Arciniegas, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Laura Restrepo, Gabriela Garciniegas, Carolina Salín, solo por mencionar algunas personalidades que forman parte de una pléyade profusa. Colombia es tierra de grandes músicos, de grandes artistas plásticos, de grandes productores de café, que por cierto, hablando de artistas plásticos, tenemos una excelente muestra en las galerías de nuestra universidad, encabezada por algunos pintores como Darío Ortiz, Felipe Cifuentes, Douglas Mendoza, que se encuentra por aquí, algunos de ellos están por aquí en este momento. Muchas gracias por esa obra que inunda a Jalapa. Y bueno, como decía también, Colombia es productora de café y, por qué no decirlo, también de grandes jugadores de fútbol. Pero también, y no hay que soslayarlo, la violencia es un signo del tiempo, de nuestro tiempo. Como podemos darnos cuenta, tenemos muchas similitudes. Y he aquí que esta hidra de la violencia y sus múltiples cabezas lacera, lastima, destruye a nuestras sociedades. Justo hoy, un día 5, pero del mes de junio de 2015, 8 estudiantes de nuestra universidad fueron golpeados por un grupo de encapuchados. Pero hoy es solo una muestra representativa de esos tiempos violentos que vivimos un día y otro también. Solo como muestra de línea de tiempo, Regina Martínez, periodista de investigación, fue asesinada en su casa hace 7 años. Justo estábamos en una fila cuando sucedió este lamentable suceso. Y hace unos días, Abiram Hernández, defensor de los derechos humanos, también fue cegado de la vida en su casa aquí en Jalapa. En ese periodo de 7 años, se han suscitado miles de muertes violentas y desapariciones en la ciudad, en el estado, en el país. Y es otro problema que tiene su símil con Colombia, donde en muchos casos el diálogo y los proyectos culturales han salvado a sus poblaciones de la espiral de la violencia. Y aquí también la importancia de un proyecto como la FILU, que abre sus espacios al pensamiento y a la imaginación. Los libros son los mejores receptores de conocimiento y su lectura la mejor correa de transmisión para asimilar y multiplicar ideas y sentires. Esto es la FILU, un encuentro de saberes, de arte y de cultura, reflejados en más de 300 actividades. Una apuesta para lograr mejores seres humanos que a su vez formen sociedades diversas, equitativas y sustentables. Y ese es parte del compromiso del equipo de la FILU y la gran red de colaboración y coordinación de la Universidad Veracruzana e instituciones de gobierno. Aquí confluyen en esta edición 548 casas editoriales y de manera muy especial la Asociación de Editoriales Universitarias que coordina Siglo del Hombre con más de 50 sellos editoriales colombianos. Nos da mucho gusto que estén por acá, les damos la bienvenida a los compañeros editores universitarios de Colombia. Hacia el final de 100 años de soledad, García Márquez escribe: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Por eso es mejor acompañarnos, ser solidarios, encontrarnos en esta filu como una posibilidad de explorar qué otra sociedad es posible. A lo largo de estos 10 días, los invitamos a realizar una travesía por el saber y por la paz. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, maestro Germán Martínez Aceves, coordinador general de la FILU 2019. Señoras y señores, estimados amigos, vamos a escuchar las palabras a continuación con la representación del país invitado, Colombia, a la embajadora de Colombia en México, excelentísima ingeniera Patricia Eugenia Cárdenas Santa María. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Saludar también a la maestra Silvia Alejandra Prado, directora general del Instituto Veracruzano de Cultura y representante del señor gobernador Claudio García Jiménez. Saludar también al doctor Hipólito Rodríguez Herrera, presidente municipal de Jalapa. Saludar a la guionista María Eugenia Radcliffe, ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2019. A la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la universidad. A la licenciada Berta María Soni, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Caballildo 2019. Al doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional de la universidad. Al maestro Salvador Tapia, secretario de Administración y Finanzas, al doctor Carlos Lamate Zabaleta, vicerrector de la región de Minatitlán, a la licenciada Lisbeth García Rodríguez, directora de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Edgar García Valencia, director editorial de la universidad, al licenciado Germán Martínez, coordinador general de la FILU 2019, felicitarlo por su maravilloso trabajo al frente de la feria, al escritor Daniel Ferreira, escritor colombiano, integrante del jurado del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, saludar también al ministro consejero de la Embajada de Colombia, Juan Pablo Hernández de Alba, a los invitados especiales que nos acompañan hoy, a las editoriales, a los señores de los medios de comunicación y también a los estudiantes colombianos de la universidad que veo que son numerosos y están aquí acompañándonos hoy. Es un gran gusto para mí estar en esta bellísima ciudad de Jalapa, participando en la ceremonia de inauguración de la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana, la cual siempre se ha distinguido por su diversa y amplia agenda cultural. Para Colombia es sin lugar a dudas un inmenso honor el haber sido escogida como país invitado a esta feria, la feria del libro más importante del sureste mexicano, que agrupa a reconocidas editoriales nacionales y extranjeras y en la cual tienen lugar diversas actividades académicas, culturales y artísticas con el fin de exaltar al libro como el vehículo por excelencia del conocimiento. Esta es, asimismo, una gran oportunidad para mostrar lo mejor de nuestro país a través de la participación de poetas, novelistas, editores, cronistas, cuentistas y ensayistas que estarán presentes con una amplia oferta cultural que incluye conferencias, paneles y lecturas. En el día de hoy podremos disfrutar también una presentación de la agrupación artística Guatapurí bajo la dirección del compositor y cantautor colombiano Luis Aponte, quien nos deleitará con cumbia y vallenato, dos de los ritmos musicales más representativos de nuestro país, y con una muestra del Carnaval de Barranquilla, que así como el de Veracruz, es reconocido a nivel mundial por su alegría y tradición. Celebro asimismo que esta feria internacional se realice desde hace ya 18 años, gracias al esfuerzo de la Universidad Veracruzana por difundir la producción editorial y fomentar la lectura entre la comunidad universitaria y la sociedad jalapeña, y que se remonta al año de 1994 con la Feria Nacional del Libro Universitario. Quisiera felicitar a los organizadores por el desarrollo de esta exitosa y reconocida feria, en la cual participan más de 500 sellos editoriales nacionales e internacionales. Aprovecho también esta ocasión para expresar mi agradecimiento a la Universidad Veracruzana, a su rectora, doctora Sara León de Guevara, al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Cultura y al Ayuntamiento de Jalapa, a la Secretaría de Cultura y al Ayuntamiento por haber hecho posible esta gran programación y por la dedicación y empeño que han puesto en este proyecto en el que participamos con gran entusiasmo. Estar aquí presentes tiene un significado muy especial al compartir Colombia con México una relación de amistad que tiene como uno de sus pilares la cultura y la educación. Aquí en México se ha desarrollado parte de la literatura colombiana. Aquí residió nuestro Nobel Gabriel García Márquez y fue aquí donde escribió Cien años de soledad y donde se le rindió el más conmovedor y multitudinario homenaje en su muerte. En México también vivió y murió Álvaro Mutis, lo mismo que el poeta Porfirio Barba Jacob. Aquí residen escritores como Fernando Vallejo, Laura Restrepo y Felipe Restrepo Pombo, entre muchos otros destacados artistas, profesionales y académicos de nuestro país. La literatura colombiana se ha destacado en el ámbito hispano desde el siglo XIX y hoy sigue siendo referente en materia de su excelencia en obras y en el reconocimiento de sus escritores. Es por ello por lo que nos complace contar en esta feria con la participación de un grupo tan destacado y talentoso de escritores colombianos. También es importante resaltar que este año la medalla al mérito Universidad Veracruzana sea otorgada al colombiano Alberto Gómez Gutiérrez de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, así como la celebración del foro académico con el tema Travesías por el Saber y la Paz, en el que docentes e investigadores mexicanos y colombianos dialogarán sobre los 250 años del nacimiento de von Humboldt, explorador que realizó sus travesías en Colombia y México, y sobre las realidades compartidas entre nuestros países. El gobierno de Colombia reconoce la cultura y la lectura como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo integral de todos los colombianos, en especial de nuestros niños y jóvenes, y por ello ha sido prioridad para el Ministerio de Cultura de Colombia el fortalecer los hábitos lectores en niños y jóvenes a través de estrategias que permitan potencializar los hábitos y fortalecer estos hábitos y la infraestructura cultural y el desarrollo de los territorios colombianos. Por todo ello es que espacios como este son para nosotros una oportunidad valiosísima para trabajar en una hoja de ruta común en torno a la cultura y la educación, así como para mostrar las riquezas de nuestro país a través del talento de artistas, escritores y editoriales que han venido desde Colombia. Les deseo muchísimos éxitos en la feria y un gran agradecimiento a los organizadores por el éxito de la misma. Muchas gracias. Estimados amigos, en el marco de esta ceremonia, seremos testigos a continuación de la entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballino, que convocan conjuntamente la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Deberá de recibir este premio la licenciada Berta María Soni Solchaga por el libro Anaerobia. Para ello pedimos la presencia de la rectora de la Universidad Veracruzana en la parte de enfrente de este escenario y también de la licenciada Lisbeth García Rodríguez, directora de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en representación del rector Roberto Garza Rivera. La licenciada Berta María Soni Solchaga, autora del libro Anaerobia, recibe un reconocimiento, premio económico por 150 mil pesos por ambas instituciones y la publicación de la obra. La Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario Filos 2019 reconocen también la participación, el esfuerzo y el empeño entregado durante 25 años en la coordinación de esta feria a colaboradores importantes. Le vamos a pedir también a la rectora de la Universidad Veracruzana la entrega de estos reconocimientos a colaboradores que han participado durante 25 años en la organización de la Feria Internacional del Libro FILU 2019. Recibe en primer lugar este reconocimiento de la Universidad Veracruzana y de la FILU el maestro José Luis Rivas Vélez. Maestro José Luis Rivas Vélez. Recibe también el reconocimiento de la Universidad Veracruzana, de la comunidad universitaria y por supuesto de la FILU, por 25 años de colaboración en esta organización, la contadora pública Ludivina Sánchez Gómez. Pues estamos transmitiendo en vivo desde el Complejo Deportivo Omega la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, en donde ya se entregaron los premios correspondientes a la primera novela, esta dedicada al escritor Sergio Galindo. Y vemos ahora justamente cómo la galardonada va saludando a todos los que se encuentran en el podio. Y escuchamos el aplauso también. Y bueno, nosotros estamos dando cuenta de estas actividades. Igual reconocimiento de todos nosotros y de la Universidad Veracruzana por estos 25 años, el maestro Jesús Ezequiel Rodríguez Moreno. Como ustedes escuchan, estamos en vivo desde el Complejo Deportivo Omega, llevándose a ustedes la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019 y la premiación a los escritores que obtuvieron un premio en las convocatorias que hizo la Universidad Veracruzana a través del Comité Directivo de la Feria Internacional del Libro Universitario. Nosotros el día de hoy, pero habría de recibir también el reconocimiento por estos 25 años de la FILU, el ex rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Víctor Arredondo Álvarez. Y bueno, también están entregando reconocimientos por este cuarto de siglo de la Feria Internacional del Universitario a quienes estuvieron e hicieron posible que llegara hasta esta época, 25 años. Ceder el uso de la palabra al escritor Daniel Ferreira, quien es integrante del jurado, para dar lectura del acta de este premio. Buenas noches. Un saludo para toda la mesa y un saludo muy especial a María Eugenia. Voy a leer el acta del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2019. En la editorial de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa, siendo las 11:30 del día 11 de marzo de 2019, se reunieron los maestros Iris García Cuevas, Lucio Alejandro Herrera Arteaga y Daniel Ferreira en su calidad de miembros del jurado del Premio Latinoamericano a primera novela Sergio Galindo, convocado por la dirección editorial de la Universidad Veracruzana para su deliberación. Leídos la total de 197 trabajos recibidos desde Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para su evaluación, y una vez discutidas las obras, el jurado acordó declarar por unanimidad como ganadora a la novela Happen, firmada por el seudónimo Ruge, por ser una narración de estilo ágil, construida minuciosamente, que mediante imágenes que reúnen el tiempo personal y el tiempo histórico, refleja la relación entre el sujeto y las mediaciones interpersonales capitalistas, y cuya entrañable narradora aborda de forma crítica, incluso irónica, la universal crisis de las relaciones humanas en la vida real y en la hoy elaborada ficción de las redes sociales y la relación con su propio cuerpo. Una vez emitido el fallo, se dio por concluida la reunión 11 de marzo de 2019. Bueno, escuchamos a uno de los jurados brindar la información con respecto de cómo se hizo esta selección de los que son premiados. A continuación, pido la presencia de la rectora de la Universidad Veracruzana para hacer entrega de este premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo 2019 a la guionista María Eugenia Radcliffe por la obra Happen, de Argentina. En ese momento, la rectora Sarradón de Guevara entrega el reconocimiento a la ganadora del premio primera novela, Sergio Galindo. 150 mil pesos y la publicación de la obra por la editorial de la Universidad Veracruzana. La guionista María Eugenia Radcliffe. Tomen asiento, por favor. Queridos amigos, vamos a escuchar las palabras de la ganadora de este premio latinoamericano a primera novela Sergio Galindo 2019, la guionista María Eugenia Radcliffe. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada, muy feliz de estar acá y inmensamente agradecida a este premio. Quiero agradecer en principio a la Universidad Veracruzana, a su rectora, a su editorial, a la FILU y a los jurados, Daniel. Y bueno, decir que para mí en lo personal este premio es un abrazo inmenso a mi libro en un camino de tanta soledad como ese de la escritura. Y a la vez un gran incentivo, es como un gran sí, pero por fuera de lo personal, celebro muchísimo que exista un premio a una primera novela, un premio latinoamericano a las primeras novelas, un premio que elige obras en lugar de poner el foco en los autores, en la trayectoria, porque creo que ese es el gesto que hace posible que nuevas voces puedan abrirse camino. Y en ese sentido, siento me reconozco mucho en los valores de ese premio, ¿no? En un arte plural y en una literatura amplia que ofrezca espacio a nuevos autores. Así que desde lo personal, bueno, inmensamente agradecida, estoy muy nerviosa, pero no quiero dejar de decir que cuando empecé a escribir Happen en el 2015, sentí muy adentro mío que quería que fuera un texto visceral, crudo, con una narradora genuina, que abordara su sexualidad desde un lugar de mujer deseante y no únicamente desde el lugar de objeto de deseo que nos han acostumbrado a ocupar a las mujeres. Fui a fondo con eso y cuando lo terminé, si es que uno puede decir que un texto se termina, también sentí muy dentro mío el deseo de publicarlo. También porque escribirlo había sido escribir ese libro que yo quería leer y no encontraba en las librerías. No porque no existan, creo yo, textos así. Creo que existen similares, seguramente mejores también, y de autoras muy talentosas. Pero aún hoy el lugar de la literatura femenina es un lugar sesgado, invisibilizado en Argentina y en el mundo. Y cuando empecé el camino de puro convencimiento de querer publicarlo, como nunca antes lo había sentido con otras cosas que escribo, me encontré también con la frustración de que el ámbito editorial en la Argentina es un ámbito protagonizado por hombres, un protagonismo que para mí es necesario que empiece a ser compartido con las mujeres. Estoy temblando. Pero por eso es que cuando me enteré de esta noticia, además de estar 4 días sin poder contarlo, sin poder creerlo, lo primero que pensé fue en el jurado y en esa decisión que para mí era arriesgada, que para mí en lo personal voy a celebrar y de la que voy a estar eternamente agradecida siempre. Pero también pensé en la coyuntura, en la lucha que las mujeres vienen dando desde hace años y en la que venimos dando en los últimos años, que es la que a mí me convoca y que es, yo creo que sin dudas, una lucha que hizo que yo sintiera muy, muy fuertemente el deseo de publicar este libro. Seguramente haya tenido impacto en que este texto haya sido premiado en este concurso. Y una lucha por la que me siento orgullosa, empoderada y muy agradecida. En ese sentido, y corriéndome de lo que significa este premio en lo personal, creo que reitero mi agradecimiento a la universidad, a la editorial y a la FILU, porque creo que es un premio que aporta en ese camino, en el camino de esa lucha por la que todavía falta, y sobre todo por lo amoroso que es un premio a una primera novela, a confiar en nuevas voces. Yo voy a estar por siempre agradecida y espero no estar olvidándome nada de lo que quería decir. Solo gracias a mi familia también por la libertad, que algo tan, tan preciado y tan difícil en este mundo, ellos me lo dieron, me lo enseñaron y estoy muy agradecida por eso. Estoy muy feliz de estar acá y... Ah, y también brevemente decir que estoy agradecida, que me puso muy feliz. También que todo esto que me está pasando sea acá en México, porque el contexto político en mi país ha golpeado muy fuerte al arte, a la literatura, al cine, y sabía que iba a ser muy difícil poder publicar este libro. Así que me siento inmensamente agradecida y feliz de que haya sido acá en México y para siempre agradecida. Gracias. Pues Brenda, escuchamos la palabra de la galardonada de este premio importantísimo que es el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo. Y bueno, también vamos a escuchar. Vamos a escuchar las palabras que nos dirige en el marco de esta ceremonia la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto en la Universidad Veracruzana recibir a la excelentísima embajadora de Colombia en México, ingeniera Patricia Eugenia Cárdenas Santamaría. Muchas gracias por todo el apoyo. El stand de Colombia ha quedado maravilloso. La presencia de actividades culturales, de libros y de tanto que compartimos con su país. Muchas gracias por estar aquí. Saludo y agradezco la presencia de la maestra Silvia Alejandre Prado, directora general del IBEC y representante personal del gobernador del estado de Veracruz, maestro Cuitláhuac García Jiménez. Saludo también la presencia del doctor Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal de Jalapa, que estará observando a Jalapa cambiar de ritmo y vivir estos días al ritmo de la FILU. Saludo también a la ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela, Sergio Galindo 2019, la guionista María Eugenia Ratliff. Qué gusto escuchar tus palabras, tus posicionamientos. Gracias por estar aquí y compartir esto con las jóvenes y también con los jóvenes de la Universidad Veracruzana. Saludo también a la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido, la licenciada Berta María Soní Solchaga. Muchas felicidades por este premio que compartimos con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en ese sentido, saludo a la licenciada Lisbeth García Rodríguez, directora de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y envío un muy cordial saludo al rector, a don Rogelio Garza, buen amigo de esta universidad también. Me da mucho gusto saludar al representante del jurado del Premio Latinoamericano de Primera Novela, Sergio Garín 2019, el escritor Daniel Ferreira. Muchas gracias por el arduo trabajo que tuvieron este año con tantas novelas de tantos países, de tantas nacionalidades. Nos da mucho gusto que el premio significa cada vez una mayor convocatoria. Saludo, por supuesto, también a mis colaboradores que me acompañan al Presidium. Están presentes los tres secretarios: María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica; Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas; Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. Saludo al doctor Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Por supuesto, al doctor Edgar García Valencia, director editorial. Y mis felicitaciones al licenciado Germán Martínez Aceves, coordinador general de esta FILU 2019. Me da mucho gusto que está presente también el ministro consejero Juan Pablo Hernández de Alba, de la Embajada de Colombia en México, así como el licenciado Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo y representante del secretario de Educación de Veracruz. Saludo al director general de la Editorial de Gobierno, el licenciado Israel Hernández Roldán, así como con muchísimo cariño a la viuda del maestro Sergio Galindo, Angelita González de Galindo. Siempre nos acompaña en nuestros eventos literarios y en la FILU es una protagonista en cada ocasión. Muchas gracias. Saludo a los funcionarios universitarios, a los escritores, a los editores, a los directores y representantes de medios de comunicación. Saludo al maestro Luis Castro Obregón, quien representa al secretario general del CENTE, y a los delegados del CENTE, que tienen hoy una carpa también formando parte de nuestra FILU en la parte exterior. Muchas gracias. Saludo a los estudiantes, las estudiantes universitarios y también de otros niveles educativos, señoras y señores. En 1960, la editorial de la Universidad Veracruzana publicó en su colección Ficción, Diario de Lecumberri, de Álvaro Mutis. En palabras de su autor, un testimonio parcial de una experiencia y la ficción nacida en largas horas de encierro y soledad. Una prueba de cómo la ficción hizo posible que la experiencia no destruyera toda razón de vida. El 3 de mayo de 1961, el propio Mutis le escribió a Sergio Galindo, director de la editorial de la Universidad Veracruzana, una breve carta de 3-4 párrafos, en la que, entre otras cosas, le decía: García Márquez está llegando a México en estos días. De las primeras cosas que hará será ponerte sobre aviso de su llegada y hablar contigo. Aunque lamentablemente no contamos con un testimonio por escrito de esa puesta sobre aviso de García Márquez a Galindo, todos sabemos cuál fue el resultado de la misma: la publicación en 1962 de Los funerales de la mamá grande, el primer libro que el entonces novel autor publicara en México y en cuyos cuentos, de manera abierta o implícita, ya aparece el legendario escenario de Macondo y ya se menciona el nombre del coronel Aureliano Buendía. A Colombia y a México los unen lazos históricos en toda la extensión y toda la diversidad de la expresión. No es este el lugar ni el momento indicados para pasar revista a la larga y firme cadena de hechos, actos, gestos, actitudes, disposiciones que han ido anudando una relación de amistad entre dos pueblos latinoamericanos verdaderamente ejemplar y paradigmática. Lo que sí quiero destacar es que a la Universidad Veracruzana y en particular a su editorial les corresponde el mérito de haber añadido a esa cadena el que acaso sea uno de sus eslabones más audaces y generosos. Y es que no es un mérito menor haber sido la primera editorial mexicana en publicar a dos escritores de la dimensión y la proyección de Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Al contrario, hoy nos puede parecer de lo más natural posible publicar a estos dos autores internacionalmente reconocidos. ¿Quién se negaría a ello?, podríamos preguntarnos, pero no radica ahí la cuestión. La pregunta es más bien, ¿quién se atrevía a publicarlos cuando eran unos jóvenes desconocidos? Pues bien, en nuestro país fue la editorial de la Universidad Veracruzana la que se atrevió a hacerlo. Pero la relación García Márquez-Universidad Veracruzana no quedó ahí. Muchos años después, para acudir a la fórmula que nuestro autor utiliza para dar comienzo a 100 años de soledad, nuestra Casa de Estudios, a través de su Consejo Universitario General, decidió concederle el doctorado honoris causa a él y a otro gran escritor que de igual forma mantuvo una relación especial con la UV, Carlos Fuentes. Solo que en una de esas clásicas historias garciamarqueanas, el colombiano no acudió a recibir la distinción. A esas alturas ya había recibido el Premio Nobel de Literatura y ya había tomado la decisión de no recibir más premios o reconocimientos. Como el viejo coronel de otra de sus extraordinarias historias, nuestra casa de estudios se quedó a la espera de la carta de aceptación del nativo de Aracataca. Hoy, 57 años después, le corresponde igualmente a nuestra institución añadir un eslabón más a la cadena de amistad que une a estos dos países. Así, el día de hoy tiene a Colombia como el país invitado de la 26ª edición de su Feria Internacional del Libro Universitario. Y una de las actividades centrales de esta edición es su foro académico, que en esta ocasión lleva por título Travesías por el Saber y la Paz, uno de cuyos temas será precisamente Colombia y México, dos realidades compartidas, espacio en el que especialistas de ambos países abordarán temas como la política, el periodismo, la violencia y los procesos de paz. Y será justamente en el marco de este foro académico que nuestra institución le entregará la medalla al mérito Universidad Veracruzana al doctor Alberto Gómez Gutiérrez, biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, quien entre muchos otros méritos tiene el de haber publicado Los hermanos Alexander y Wilhelm von Humboldt en Colombia y en cuatro tomos Humboldtiana Neogranadina, patrocinada por 6 universidades hermanas de este país andino. Y es que, precisamente, nuestro foro académico también está dedicado a Alexander von Humboldt. ¿Por qué debe importarnos Humboldt?, se pregunta Andrea Wolf en La intervención de la naturaleza. Ella misma se responde: ahora que los científicos están tratando de comprender y predecir las consecuencias globales del cambio climático, el enfoque interdisciplinario de Humboldt a la hora de estudiar la ciencia y la naturaleza es más relevante que nunca. Su convicción de que había que fomentar el libre intercambio de información, la unidad de los científicos y la comunicación entre unas disciplinas y otras son los pilares actuales de la ciencia. Su concepto de una naturaleza que responde a pautas globales es la base de nuestro pensamiento. Pero más allá de esta justa consideración general, nosotros, los mexicanos, y en particular los jalapeños, tenemos una razón especial para recordar y celebrar a Humboldt. En su clásico ensayo político sobre el reino de la Nueva España, el polímata nos dice: de las 84 leguas y media que se cuentan de